que, recordando, puede decirse que quien primero acaparó ese puntual entusiasmo vecinal fue un tomero apellidado Isgró, quien lo presentó en su institución. El viejo proyecto del Parque Isgró era un proyecto que comenzaba a la altura del Sanjón de los Ciruelos, donde un puente peatonal continuaría la calle Las Orquídeas del barrio Gembi, para así adentrarse en las orillas del Bermejo, y seguiría hasta el club del Banco Busi, del ex Banco Busi, donde otro puentecillo peatonal vincularía ambas orillas. Allí terminaba la primera etapa, y la segunda comenzaba desde allí y llegaba hasta el camino de la Garrobal, para así continuar, creo que hasta la zona de la Lagunita. El proyecto durmió cajoneado hasta que su superintendente, el señor Carlos Aviagle, lo sacó del cajón donde dormía, y junto al arquitecto Juan Bochaca, a principios de la decimonónica década de 90, lo presentaron a la comunidad precisamente como Parque Isgró, en la Universidad de Mendoza, en la calle Ariste y Villanueva, de nuestra ciudad capital. Como obviamente los orilleros tenían que donar, la primera traba se produjo en el distrito del Algarrobal, porque según dicen sus vecinos, la Municipalidad de Las Heras, bajo la intendencia de Amstutz, pretendía que la gente donase 150 metros lineales de sus fincas o ladrilleras, medidos desde el centro del canal, lo que obviamente fue considerado inaceptable. Y creo que es por ello que no se habló más del Parque Isgró. Hay que tener en cuenta que dentro de la ley de aguas, toda zona de río o arroyo natural que no haya sido antrópicamente modificada, el propietario orillero es dueño hasta las orillas y se regía bajo, y se rige todavía creo, bajo el lema del río da y el río toma, y que para los ríos o arroyos navegables sí tenía una restricción de dominio de 35 metros y que se conocía como camino de sirga, que era la soga con la cual tiraban las navegaciones. Así, aquí ahora la MUNI nos exigía 150 metros para poder hacer con total seguridad infraestructural la calle costera, pero al final se pactó en 45 metros, salvo algunas excepciones vecinales donde redujeron a 35. Además, aquí del lado del Bermejo, el Parque Isgró también se consideraba inaceptable, pues muchos vecinos sufrieron durante mucho tiempo un asentamiento humano indeseable justamente a orillas de la zona del Vado, que vinculaba su calle Ventura Araujo con la calle Paraná del Algarrobal. Asentamiento que fue desalojado y redistribuía su gente en la decimonónica década del 80 durante la gobernación de Bordón, aquel personaje que promocionara su campaña mostrando su libro verde por la zona y ganando entonces muchísimos adeptos y además cumpliendo luego con el pedido vecinal de aquel necesario desalojo, pues dicho asentamiento se había convertido en la primer semilla de inseguridad de la zona en germinar, y que poco a poco con el empobrecimiento general se iba a extender y propagar como maleza por el ribereño lugar. Precisamente para mí, personalmente, y sin saber de los métodos de donación que exigirían, tal posibilidad de aquel Parque Isgró fue de una enorme alegría, porque hacía poco yo había comprado mis terrenos y cercado con tela romboidal 330 metros lineales que me los robaron de un saque y de un día para el otro, y que me dejó como sentado tocándome la barbilla como estatua de Rhodes, meditando si los había colocado o no los había colocado. Pero los tubing, usados como postes y obviamente existentes e impedidos de robar tan rápidamente, me despabilaron y convencieron del primer despojo sufrido, y fue de tanta envergadura que ya no pude económicamente ni pretender racionalmente el volver a instalar dicho cierre. Todo quedó a campo traviesa. Ya vendrían otros despojos y otras ruindades. Por otra parte, hay que decir que el aporte femenino, su fuerza y convicción, hicieron tanto, pero tanto por el Bermejo. Era toda la zona era el centro de atracción, y el parque no figuraba en las principales necesidades. El circuito histórico del Bermejo era otro y no lo incluía. Al respecto, Miriam Armentano, vecina bermejina nuestra que creo sigue viviendo enfrente de las cabañas del Bermejo, poetisa, autora de uno de los libretos de la Fiesta de la Vendimia, y de un libro escrito sobre la calle La Culebra y sus vecinos, podría brindar mayor contenido a esa época donde Osvaldo Mandarino, también vecino nuestro, lamentablemente enfermo y fallecido, quien en aquella época se transformó en vocero varón de un muy vital y hacedor, cuando no, empuje femenino, y donde por la zona de la Maure, recuerdo, descollaban Alba Guerra, Nelly Zacarías, Menena de Núñez, Vilma Bermejillo de Cristelo, Susana de Pastor, y no por cuestiones del parque, sino por otros adelantos comunitarios como traer el agua y posteriormente el gas. Bastante tiempo después vendría el muy discutido asfaltado de la calle. Pero volviendo sobre el tema humano, fue Osvaldo Mandarino quien sirvió como puente entre el gobierno y la comunidad, llevando adelante sobre todo aquel circuito histórico del Bermejo, cuyo ícono subsiste aún en muy pocos carteles bermejinos, mostrando una abejita en bicicleta y a punto de pedalear, dando cuenta del empuje bermejino de aquella época que luego decayese, resignada por tantas políticas promesas vanas, y que volviese a reactivarse con aquellos famosos encuentros de artesanos inaugurados en la famosa calle de Culebra, es decir, la Brino Maure, para entonces volver a decaer, al menos los sucesos en dicha famosa calle, cuando los artesanos cambiaron de escenario y partieron, creo que, hacia la estación de la Lagunita. Calle que antaño fuese Sendero Huarpe y que ahora vuelve a reactivarse de nuevo por la proximidad y concreción de este parque tan vecinalmente discutido, sabiendo lo complicado no solo por tantas promesas incumplidas, sino por el temor a que se empiece y no se termine, quedando las orillas predispuestas a otros asentamientos ilegales, como aquel producido a orillas del paradójico Vado. Vado, que de haber sido tan vecinalmente problemático, puede decirse que ahora, en un futuro próximo, se consiga que sea mendocinamente emblemático, pues es ni más ni menos que un cruce y paso sanmartiniano a recuperar históricamente. Tan así es que un vecino nuestro, el agrimensor Luis García, tiene en su poder una bayoneta muy de aquella época encontrada en cercanía del Vado, y que así valida, además, el viejo comentario de vecinos lugareños que han manifestado ser parientes lejanos de soldados de San Martín. Otro punto a favor de la declaración de reserva natural y cultural costera que tiene el cacique. Un cacique en el cual no queremos una mera penetración urbana, sino un empoderamiento y ennoblecimiento mayúsculo y no minúsculo del histórico lugar. Recuerden que de esa forma sería mucho más verídico el circuito histórico sanmartiniano. Muchos vecinos saben que esta zona, sobre todo costera del Bermejo, ha sido llamada Caucari, cuyo significado es otro verde silencioso, y que por esas cosas malogradas de la vida se fue convirtiendo en otro verde licencioso. El tema es que una mera penetración urbana y su ruido perturbador, que, si se sobreagrega al esporádico ruido provocado por el corredor aéreo, daría por tierra con la pasmosa y, yo diría, más aparente que real tranquilidad del lugar. Pues no es que se haya convertido en tierra de nadie, sino que se ha venido convirtiendo en tierra de delincuentes, delincuentes que en cierto modo nos veían y vienen, como nos venían y vienen gritando, como gritando en la cara: mío el terreno y tuyo los impuestos. Ya que al menos en los míos no podíamos acercarnos a las orillas, pues nos recibían a piedrazos. Tal y tan es así que mi hijo mayor sufrió alevosa agresión a mano armada y robo. Robo y agresión que denunciamos ante la fiscalía. Así es que desde nuestras respectivas casas se los veía allá pasar de vez en cuando con televisores y otros objetos seguramente robados. El tema es que a través del tiempo la inseguridad creció a límites alarmantemente insospechados. Y además de la agresión a mi hijo, fuimos víctimas de un incendio intencional de mi galpón, convertido finalmente en depósito de chatarra, ya que a pesar de 5 camiones hidrantes de la dotación de bomberos más uno de la municipalidad, lo mismo se quemó todo lo que había, y que así de ruinoso sigue hoy, ya que ni estaba asegurado y ni posibilidades económicas tenía de restaurarlo. Así se fue toda una carpintería con todas las maderas, bártulos y reliquias tradicionalistas que había logrado atesorar para exponerlas en algún momento de un soñado y maltrecho emprendimiento propuesto por mí. Hoy, destruido a hachazos por los bomberos, para poder apagar el fuego, los ladroncillos entran como por su casa y se ocupan de robar lo que queda y les parece de utilidad. En fin. Aparte, a un vecino que vive en terrenos que antes fueran del ex club del Banco Busi, le hicieron explotar un coche convertido a gas, y entonces, obviamente, tales motivos fueron suficientes para el convencimiento de que la zona del cacique necesitaba de una intervención plurinstitucional y una declaración de reserva natural y cultural costera para así ser custodiada por guardaparques. Ello a sabiendas que la MUNI tenía en su parque verde de Nazareno Vélez y desde el año 2015 toda una flota de vehículos todoterreno sin estrenar y con la inscripción de Policía Ambiental. Encantado, mucho gusto, no hemos visto ninguno por la problemática zona, que no solo tiene una inseguridad social, sino una inseguridad ambiental severa, dada la constante quema intencional de dichos cañaverales, que así van arrasando árboles como los sauces llorones, donde muchos de ellos así han dejado de llorar y de lamer las aguas del arroyo. La reinauguración del Parque O'Higgins fue algo así como una despabiladora cachetada, ya que motivó que dos vecinos bermejinos y emprendedores nuestros, Carlos Godoy y Amalia Juri, lograran una nota periodística pidiendo la misma atención para el Bermejo, y precisamente en el Cacique, que ya tenía dos institucionales intentos fallidos al respecto. Esa nota ciudadana no pasó desapercibida, y fueron llamados por el municipio para interiorizarse del tema. Así es que, a sabiendas los vecinos de mi compenetración con el tema del Cacique, pues había escrito bastante sobre el mismo, me invitaron a asistir a esa reunión donde finalmente el municipio nos pide que defendamos nuestro proyecto. Y así lo hicimos en la Enoteca en agosto del 2019, donde presentamos entonces nuestra idea de reserva ecológica Caucari. Es así que, cual una especie de vanguardia vecinal en pro del mismo, fuimos oradores, los vecinos emprendedores, Amalia Juri, Carlos Godoy, el veterinario Marcelo Zanetti, el arquitecto Daniel Ontiveros y yo. Y donde también intervino, creo que a posteriori, el agrimensor Luis García, ya no me acuerdo si a favor o en contra del parque, porque él ya había tenido conversaciones con autoridades de dirección de hidráulica que le habían hecho notar lo problemático del Cacique. Así que es entonces que poco después, digamos 6 meses después, la municipalidad decide desempolvar sus dos proyectos del 2005, el del parque y el de la calle, revisarlos y hacer uno nuevo, unificado. Entonces se presenta al municipio y, según se nos anoticia, pareciera haberles dicho: transmítales por favor que nosotros le hacemos el parque a la comunidad siempre y cuando los vecinos orilleros donen parte de sus terrenos y nos permitan hacer una calle como vía de descongestión del carril Matusoyo. Nosotros en principio protestamos, pues lo que queríamos era realmente una reserva natural y cultural costera y no una penetración meramente urbana con sus ruidos molestos sobre todo. El municipio nos convence que conseguir fondos nacionales o internacionales para el mismo era casi imposible y que no debíamos desperdiciar esta oferta municipal. Así que, convencidos de que el progreso era extremadamente necesario para paliar la inseguridad social de la zona, aceptamos y nos dedicamos a convencer sobre todo a los orilleros, que eran los que tenían que donar los terrenos, poniendo en la balanza más las bondades que las maldades venideras con el mismo. Hicimos un proyecto donde todos donábamos 35 metros, que eran como los metros de un camino de sirga. La municipalidad dijo: no, necesitamos 50, si no, no hacemos ni la calle ni el parque. Al fin, logramos pactar por entonces con 45. Así, reuniones tras reuniones y exposiciones tras exposiciones, visto está que parte del parque se concretó y esta etapa será la piedra fundamental del mismo para decidir a posteriori si el parque es aceptado vecinalmente y continúa como lo decide la Municipalidad de Guaymallén. Así que, teniendo en cuenta esta intendencia y este intendente que tantas calles arregló y drenajes hizo y terminó, es suficiente crédito y ha contado con nuestra donación para un primer aval orillero para la primera porción del parque. Eso es todo. Algunos dicen que nos beneficiamos económica e inmobiliariamente. Puede ser, pero hoy mayormente agonizamos. Estamos entristecidos y demasiado empobrecidos como para tener fuerza para nuevos emprendimientos costeros. Seguramente se producirá lo que se llama gentrificación y habrá nuevas caras y nuevos dueños. Así, este parque, aun con todos los riesgos, es realmente una promesa de buena aventura que no debíamos desaprovechar. Lo que se dice, un beneficio BIC de interés colectivo y ojalá que de beneficio orillero, desde que es el que más ha apostado, ya que se ha desprendido de terrenos que pagó y ha apostado hasta su paz y tranquilidad, sobre todo para ganar seguridad. Así que es el que más puede perder si el parque no se concreta o se transforma en una urbana pesadilla. Esperemos que no. A sus órdenes, Darío. Chaucito, cualquier cosa, comuníquese conmigo nuevamente y veamos qué otra reflexión o idea podemos aportar. Gracias.